que venimos del fango. No me vea la cara de tonto. Agarro el sartén por el mango. Cada vez que la rima le pongo, tienes que respetar los rangos. O si no se forma el quilombo. Recuerda que somos un combo. Un combo que no anda jugando, dando bombo, songo, songo, coroco, songo. Pique y repica como allá en el Congo. Afrodisiaco, like a pipilongo. Vamos a ver si tú aguantas el mondongo. Pa'l negro sambo o pa' los chombos. Del timbo al tambo, pero no tombo. Mejor diyango, que baile en tango. Que pa' este mambo no me predispongo. Chombo, métele congo, bombo, songo, métele congo, bongo. Chombo, métele congo, pique y repica como allá en el Congo. Bombo, chombo, métele congo, bongo. Songo, métele congo, bombo, chombo, métele congo. Congo, pica y repica como allá en el Congo. Andamos jugando, tú se está quemando. Siempre con el combo y del timbo al tambo. Congo, andamos borondo, ¿cómo te la pongo? Dale, vamos, súbemele al bombo, nos fuimos pa'l Congo. Somos los dueños del mambo, mi preto al mando, no nos quitamos, no, no estamos jugando. Exacto, por el mango. Déjate llevar porque lo hacemos así, al ritmo, al beat. Aquí zumbamos los hits, Cali, Venezuela en el trip. Échale ají, curado pa' que lleve y pa' que tome. Si no la pone, no se asome. Aquí todos comen, bichecito, y esto se compone. Rico como mi gente repone. Bombo, chombo, métele congo. Bombo, songo, métele congo. Congo, chombo, métele congo. Pica y replica como allá en el Congo. Bombo, chombo, métele congo. Bongo, songo, métele congo. Bombo, chombo, métele congo. Pica y repica como allá en el Congo. Porque venimos del fango. No me vea la cara de tonto. Agarro el sartén por el mango. Cada vez que la rima le pongo, tienes que respetar los rangos. O si no se forma el quilombo. Recuerda que somos un combo. Un combo que no anda jugando, dando bombo. Songo, songo, coroco, songo. Pica y repica como allá en el Congo. Afrodisiaco, like a pipilongo. Vamos a ver si tú aguantas el mondongo. Pa'l negro sambo o pa' los chombos. Del timbo al tambo, pero no tombo. Mejor diyango, que baile en tango. Que pa' este mambo no me predispongo.